Don't tell my boyfriend. Genial. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos. Buenos días, nos encontramos en otro programa de Sin Señal. Estoy acá con mi compañero Alejo. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo está el clima de hoy? Y el clima para hoy, tenemos un día bastante nublado. Igual no hace mucho calor que digamos, ¿no, Sofi? Y sí, hace mucho frío, hay que irse abrigados. Si ustedes pretenden salir a algún lado, llévense un busito. Sí, re desabrigado. Y sí, todos vinieron desabrigados. Bueno, son las 11:30 y tenemos para hoy el bloque kawaii, el bloque con Fabri y con cultura hip hop, me parece, si no escuché mal. Y nos acompañan hoy la escuela 57. Bueno, pasamos al bloque kawaii. Bueno, nos encontramos en el bloque kawaii súper, súper rápido. Hoy va a ser bien rápido el bloque kawaii. Hoy me van a ayudar a hablar de este tema mis colegas, aunque no saben nada, que va a ser un milagro que hablen de este tema también. Vamos a hablar de un sintetizador de voz que, gracias a ello, se ha creado la Granja Hatsune Miku, que es una idol virtual. Se dice que ella tiene más fans que los cantantes de humanos. Por bueno, vamos a ver. Hatsune Miku es una cantante virtual de Japón. Se hizo famosa en el 2008 cuando hubo un sintetizador de voz que escribía letras de canciones y ponía la música, y ahí sería la voz de la tal Miku Hatsune. Miku Hatsune se volvió famosa y en una página web, y ahí varios fans inventaban las canciones y ahí se hizo más famosa todavía. Actualmente se hacen conciertos y rompen estadios allá en Japón y es muy reconocida entre el mundo de los otakus. También una cosa que me saca de quicio es que la cultura reggaetonera o cumbiancha, como quieran decirlo, yo respeto las cumbias, también ponen músicas de ella, aunque no sepan de dónde vienen, me imagino, los que hacen los remix, que no sé si saben de dónde sacan los temas. Y eso, la verdad, en YouTube pueden encontrar una gran variedad de sus canciones, más otros bueno, lo que dijo mi compañero Alejo, de voz. O sea, son como más de 400 y tienen mucha gran variedad. Este bloque fue demasiado rápido, pero para... Porque fue improvisado. El poder de la improvisación. Para el próximo bloque kawaii, ahí vendré con más contenido. Bueno, dentro de eso, vamos a pasar al bloque de Fabri, que estoy muy interesada en escucharlo. all eyes on me. Si me ves por ahí, old school, new school, this is Dante shit. Tenemos este repertorio, este es el siguiente episodio. Pa' que te llene de odio, somos tu pack y notorios. West Coast, East Coast, every coast. Tenemos a Latinoamérica dando brincos. Vengo haciendo esto desde el 90 y pico. Tenemos en la calle la bandera del hip hop. Yeah. Niggas wanna stick it for my paper, pero sigo firme como un roble. A pesar de ser un alma noble, la calle me enseñó que more money, more problem. Un junte de fantasy, en ningún lado del mundo nadie la hace así. Soy bueno, pero they wanna be a gangster shit. Yo así me muera, voy a ser recordado hasta el fin. Yeah. Reggae de acapela de Venezuela, somos la vieja y la nueva escuela. Duelan a quien le duela, venimos dejando secuela. Y para los que no celan, somos un dolor de muelas que los tienen vela. Yeah. Mochadores tratan, pero tenemos las morales intactas. Hasta sus jevas se impactan, because I love it when you call me Big Papa. Maracay y Caracas fue la que nos parió. El hip hop nos unió y ahora vamos por todo. Vamos a revolucionar como Biggie, como Pac. Este es el siguiente episodio del rap. Smoke weed every day, voy como un skate. Y me siento como Curry en Golden State. Pocos son de calle, pero muchos son fake. Nosotros en el rap somos más influyentes que Drake. Esto es para que lo suene el DJ. Después de esto querrás escuchar un mixtape. Acapella y reggae, remember the name. Porque esto es lo que vas a escuchar todo el fucking day. Súbele volumen a la consola. Reggae y acapella, quienes controlan. Estamos en góndola. Entonces, en el bloque de Fabri, de la cultura hip hop. ¿Qué nos trajiste para hoy, Fabri? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el punchline y cómo surgió. Si nos remitimos a los orígenes, como lo delata la palabra, esto nació de Estados Unidos. Pero uno va a pensar de la cultura del hip hop, el rap. No, en este caso no. Nació en la jerga de los comediantes, que usaban este término para referirse que ahí estaba el remate del chiste donde recaía toda la gracia. Mira vos. En el rap esto se puede simplificar simplemente diciendo que es el tiro de gracia o el remate de algo. Esto se puede ver generalmente en las batallas de rap, donde un rapero se enfrenta al otro, busca ridiculizar, ambos buscan ridiculizarse y generar un voto positivo del público y del jurado y obtener finalmente el triunfo, ¿no? Sí. Esto no significa que solamente se pueda usar en las batallas de rap, sino también en ámbitos como la escritura, si estamos hablando de rap, ¿no? Sí. De la escritura o el freestyle, estilo libre, improvisaciones en estilo libre. Bueno, a ver, no me quiero perder el punto. Si vamos al significado, ya el lo deja claro, ¿no? Generalmente se puede, el punchline puede manifestarse con metáforas de un MC. MC es rapero, para quien no lo sabe. De un MC al otro, o con chistes también. Y generalmente en el público se manifiesta con un cierto fervor y con gritos de asombro y de burla. Y en el jurado genera... ¿tiene un jurado? Claro, tiene un jurado. Si no, no se puede dictaminar quién es el ganador. Ah, yo pensé que lo elegía en el público así. No. El público solamente es espectador, no influye en nada. Solamente es como un apoyo moral hacia el rapero. Claro, exacto. Claro, ahí está. Exacto, van a observar el espectáculo improvisado. Y en el jurado genera un punto a favor para en el momento de elegir un ganador, ¿no? Sí. Bueno, el punchline puede hacerse solo, o sea, se puede atacar con una simple metáfora, pero es muchísimo más festejado y más valorado que venga acompañado de técnicas, que yo después voy a ir explicando cuáles son en los siguientes programas y sobre todo en las respuestas. Bueno, ahora Luis, para contextualizar un poco esto, nos va a pasar un compilado de batallas en donde se pueden escuchar los mejores punchline de, para mí, de 2016. Ahora salieron estructuradores como el troce, te está viendo el espejo y ni tú mismo te reconoces, porque yo tengo el reflejo del Olimpo y de los dioses. La realidad es muy cruda, no existe muletilla dentro de esta pluma. En tierra de poetas soy como Neruda y él queda perdido dentro de mi laguna. Estos pibes creen que son reales, son la copia de otras mil copias iguales. No tiene sentido, se terminó. Sos igual que yo, que él, que él no, porque te ganó. Vengo con inteligencia, siempre le pongo bueno. No gana Costa Rica, va a ganar el chileno, que no se llama Paolo, pero sí es un guerrero. Te terminan, son las clavadas cuando ya vengo en la rima, porque en la batalla es una cerilla apagada contra la antorcha humana bañada de gasolina. ¡Bañada de gasolina! Rapeando siempre ya le he machacado, me toca rapear con un niño, se llama Jado. Después de esto conmigo acaba más perturbado que un niño educado en una guardería del Vaticano. ¡Se lo dejo claro! Buscaste buenas líneas, pero nunca encontraste. Conmigo la cagaste. Eres el campeón más falso de... Ah, perdón, tú no ganaste. En esta mierda lo hago porque yo soy más conciso. Estos dos son novios y para ser preciso, Adam le da morbo sin... Bueno, como pudimos escuchar en un momento, hay un punchline de lo que yo me refería, de lo que son acompañado de las técnicas y el flow. Sobre todo en la parte que dice, yo pude, ahora que lo escuché, una de las técnicas que se usó, que se llama, es llamada calambur, dijo, nunca lo encontraste en contraste. O sea, se le cambió la acentuación y el sentido a la palabra. Y obviamente suenan muy parecidas, pero no significan lo mismo. Para el próximo programa voy a traer qué significa el flow en el rap. Parece ser que vamos a aprender un montón, porque por lo que estoy escuchando es muy difícil la pronunciación y todo. O sea, a lo que me refiero, para mí como mujer me parece muy difícil así hablar de rápido. Claro. A mí, pero está muy interesante tú, lo que quiero escuchar más. Claro, o sea, hay muchas personas que piensan que el rap es un concepto simple y es todo uno. Es todo uno, pero hay que... O sea, no quedarnos con lo simple de lo que es el rap y entenderlo un poco más en cuanto a los términos que se utilizan en su ámbito, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Fabri. No, de nada. El repertorio West Coast, East Coast, Every Coast. Tenemos a Latinoamérica dando brincos. Vengo haciendo esto desde el 90 y pico. Tenemos en la calle la bandera del hip hop. Niggas wanna stick it for my paper. Pero sigo firme como un roble. A pesar de ser un alma noble, la calle me enseñó que more money, more problem. Un junte de fantasy, en ningún lado del mundo nadie la hace así. Soy bueno, pero they wanna be a gangster shit. Yo así me muera, voy a ser recordado hasta el fin. Reggae de acapela de Venezuela, somos la vieja y la nueva escuela. Duelan a quien le duela, venimos dejando secuelas. Y para los que no celan, somos un dolor de muelas que los tienen vela. Mochadores tratan, pero tenemos las morales intactas. Hasta sus jevas se impactan, because I love it when you call me Big Papa. Maracay y Caracas fue la que nos parió. El hip hop nos unió y ahora vamos por... We'll be right back. bloque de Juanes Sin Memoria. Acá estamos con dos invitados especiales, Nicolás y Mario. Hola, buen día. Hola. Y de la escuela 57 te faltó decir. Mira qué casualidad, que da justo el número del programa de hoy, el número sí. 57. No, número qué 50. Coincidencia, ¿no? La pura coincidencia de la vida. Bueno. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuál fue su proyecto que presentaron? Bueno, el proyecto que presentamos el año pasado fue el de los desaparecidos de mi almirante Brown, más en especial en los maestros, ¿no? Nos enfocamos en Marta Margarita Mastrangelo, es una maestra que desapareció en la dictadura. Y bueno, queríamos que conocieran la historia, entonces empezamos a trabajar con ella, buscamos y reunimos información. No. Sin miedo. Estoy muy nerviosa. Tranquila. No, mostramos el proyecto de ella. Nos invitaron a ir a Chapa también. Ah, mira vos. ¿Y cómo fue su experiencia ahí entre Jóvenes Sin Memoria? A ver cómo me explico. ¿Hicieron amigos o ya se conocían? Claro, ¿les gustó? A eso me trató de referir. La experiencia fue muy buena. Viste, gracias a este proyecto tuvimos la oportunidad de viajar. Además de Chapa, tuvimos oportunidad de ir a varios otros lugares, todo muy bueno. Bueno, la gente, obvio, la gente siempre muy buena onda, muy compañeros, mucho compañerismo, todo, mucho... Muy divertido. Muy divertido, tal cual. ¿Y por qué eligieron ese tema, el que presentaron en el proyecto? ¿Qué le vieron de interesante? Elegimos el tema porque ya veníamos con la temática de desaparecidos, ¿viste? Y... En el último proyecto nos enfocamos más en los maestros, en especial en Marte. Bien ahí. Y otra pregunta, ¿qué fue lo que más disfrutan de, o sea, qué es lo que más les gusta de ir a Chapa? De ir a Chapa es la tranquilidad, te relajás mucho allá, o sea, conocés gente, o sea, te despejás de todo. Claro, el encuentro es muy llamativo, ¿viste? Los chicos y chicas. Los proyectos que presentan, las escuelas que van, todos son muy compañeros, muy buena onda, cero conflicto, la verdad, una experiencia inolvidable. Ay, sí, me dan ganas de ir. El año pasado tuve la suerte de ir y sí, es bastante bueno porque todos desconocidos, pero nos llevamos todos bien, claro. Conocidos, un montón de personas. Sí. Muy buena onda, es hermoso. Sí. Quiero ir. Estoy muy tranquilo. Bueno, fuiste, sí. Cállate, yo quiero ir. Bueno, ¿cuáles fueron las temáticas que trabajaron en, o sea, todos los años que fueron en este proyecto de Jóvenes Sin Memoria? Las anteriores son casi todas las mismas, casi todas se tratan sobre desaparecidos y el que vamos a hacer este año también se va a tratar sobre los... Bueno, sí. Los nietos desaparecidos. Los nietos restituidos. Sí. Yo están metidos muy en el tema con lo de desaparecidos, aparece. Sí. Vienen trabajando desde años anteriores. Venimos trabajando desde siempre prácticamente y es como que ya estamos muy enfocados en el tema, estamos muy de taquito, digamos. Esta es la pregunta que, bueno, ya la respuesta ya es obvia. ¿Y vale la pena vivir la experiencia? Sí, vale la pena. Absolutamente. Es algo muy hermoso, inolvidable. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, estamos muy agradecidos y que nos hayan contado la experiencia que tuvieron en el Chapa. No. Esperamos encontrarlos otra vez acá, que vengan. Están invitados, mejor dicho, gracias. A venir otra vez a la radio Sin Señal. Dale, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que nos esperen. Espero que nos esperen en el próximo programa de Sin Señal. Hasta la próxima. Genial. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos.